Sergio, DJ Papuelo, el Amanzaguapos. ¡Ándale, dice que empieza! ¡Ahí te va, mi chavo! ¡Guaracha con tu valor! ¡Guaracha! Como yo, todos los que son cumbieros, como yo, todos los que son cumbieros, como yo, todos los que son cumbieros, como yo, todos los que son cumbieros, como yo, todos los que son cumbieros, como yo, yo puedo vacas, vacas, yo puedo vacas, yo puedo vacas, vacas, yo puedo vacas, y ahora, bajando, moviendo, moviendo, moviendo, bajando, moviendo, moviendo, moviendo, bajando, moviendo, moviendo, moviendo, bajando, moviendo, moviendo, moviendo. Yo soy el que pongo a que todas las nenas tiemblen. Ya tú sabes, fa. Y ahora, bajando, moviendo, moviendo, moviendo, bajando, moviendo, moviendo, moviendo, bajando, moviendo, moviendo, moviendo, bajando, moviendo, moviendo, moviendo, bajando, bajando, moviendo, moviendo, bajando, bajando, moviendo, bajando, bajando, moviendo, moviendo, bajando, bajando, moviendo. Todo lo que se cumpliera como yo.